Este sábado 21 y domingo 22 de abril se reunieron en Córdoba representantes de organizaciones de todo nuestro país con el objetivo de seguir avanzando en la organización del Cuarto Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria Argentina 2019. El congreso se va a desarrollar del 10 al 17 de mayo del año que viene y será una caravana que comienza en Mendoza, continúa por Córdoba y Paraná y culmina en el conurbano bonaerense y Capital Federal. El lema de este nuevo congreso es Territorios para el Buen Vivir. Acerca de esto, escuchemos a Claudia Herrera de la comunidad Huarpe Guaitamari de Uspallata, Mendoza. El sistema nos entrega para que consumamos y quedemos presos en eso. El paradigma, el antiguo y nuevo pensamiento, ¿cierto?, de los pueblos originarios del buen vivir, es la propuesta que desde el ámbito de la cultura comunitaria, porque lo practicamos en cada territorio, no estamos inventando nada, es justamente un sistema de desarrollo que se contrapone con eso. Bueno, estos saberes y estas prácticas, que son las prácticas del buen vivir, tienen que ver con los saberes en todo sentido, los saberes complementarios. Claudia enumera. Las cosmovisiones, la espiritualidad, no hablamos de religiones, hablamos de un concepto aún más superador que nos une a todos, el lenguaje. Y cuando hablamos de los niños y los jóvenes, desde nuestras costumbres, la gente mayor generalmente es la que transmite a los niños y a los jóvenes una forma de educación ancestral. El tema de las medicinas sagradas, ¿sí?, que tiene que ver con las prácticas del buen vivir, la planta medicinal de los pueblos originarios es el tabaco y está en todo el continente. Ese sistema lo produjo en enfermedad y hacemos hincapié en el tema de los territorios, porque en los territorios también están las medicinas. Las jornadas de planificación para este gran congreso latinoamericano continuarán durante el mes de junio en la ciudad de Mendoza. Para el informativo Farco, reportó Carolina Ozán, Radio Comunitaria El Brote.